Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Issues, we're hitting at another time. We never had a problem getting it done. Disagreed upon a lot, ma, but the sex wasn't warm. And check it, I know you get excited. Still, when I come around and bite it, girl, you're frowning up and quit acting like you don't like it. I know you like it. Won't you come on and go with me? together through the rain and the stormiest weather. We gon' stay here as one. It's forever. It's forever. When we laugh and we cry, it's together. En Estrellas de Medianoche, una canción de Nelly con Jahim, el tema My Place. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Dos hechos importantes sucedieron. Un 28 de septiembre. Dos hechos en diferentes años relacionados con dos canciones de The Beatles y en las cuales está involucrado el señor Julian Lennon, hijo de John Lennon. Resulta que el 28 de septiembre del año 2009, es decir, hace 14 años, Lucy Bowden, la amiga de infancia del hijo de John Lennon, Julian, fallece a los 46 años después de perder su batalla contra el lupus, una enfermedad autoinmune. Ella fue la inspiración para la canción de The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, escrita por John después de que Julian le mostrara a su padre un dibujo de la guardería al que llamó Lucy en el cielo con diamantes, que representaba a su compañera de clase. ¿Qué dibujo es ese?, le preguntó John Lennon a su hijo Sean, que estaba, a su hijo Julian, que estaba bien pequeñito. Ella es Lucy in the Sky with Diamonds. Ella es Lucy en el cielo con diamantes. Pues bien, el personaje Lucy Bowden, que existió realmente, falleció en una fecha como esta, 28 de septiembre de 2009. 28 de septiembre de 1968. Hey Jude, de The Beatles, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 9 semanas. Más tiempo que cualquier otra canción de The Beatles en el primer lugar, y a la vez convirtiéndose en el 16º número 1 del grupo en Estados Unidos. Eso fue el 28 de septiembre del 68. En el resumen final de ese año en Billboard, Hey Jude fue la canción del año. Paul McCartney escribió Hey Jude inspirado en Julian, el hijo de John Lennon. En 1996, Julian Lennon pagó 25 mil libras esterlinas por las notas de la grabación de la canción durante una subasta. Dos hechos relacionados con The Beatles, con Julian Lennon a esta hora en Estrellas de Medianoche. Y aquí está la canción que a partir del 28 de septiembre del 68 alcanzó el número 1 en Billboard durante 9 semanas. Hey Jude, The Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't care

Es una canción de los 90 con la agrupación R.E.M., Shiny Happy People. Es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 28 de septiembre, año 1985, la cantante Kate Bush alcanza su segundo álbum número uno en el Reino Unido con Hounds of Love. Allí permanece 3 semanas. El primer estreno de Hounds of Love, como Cazadores de Amor, fue la canción Running Up That Hill, A Deal With God, la cual llegó al tercer lugar en el Reino Unido y al número 30 en Estados Unidos. Eso fue en el año 1985. En 2012 se hizo una nueva versión de Running Up That Hill, con motivo de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos que fueron celebrados en Londres. Esta canción estuvo reformada, esta versión más bien de Running Up That Hill estuvo reformada al agregársele nuevos versos, con motivo del evento de clausura de los Olímpicos. Esta versión ingresó al número 6 en listas por una semana y luego desapareció. En 2022, el año pasado, Running Up That Hill recibió una atención renovada cuando apareció en la cuarta temporada de la serie de Netflix Stranger Things. Su aparición llevó al resurgimiento de la canción en las listas de todo el mundo, encabezando los listados en 8 países, incluido el Reino Unido, donde estuvo durante 3 semanas en el primer lugar. También en Irlanda durante 7 semanas. Y en Australia estuvo durante 9 semanas consecutivas en el número 1. Eso fue el año pasado con motivo de la serie de Netflix, Stranger Things. La canción también alcanzó un nuevo pico en el número 3 en el listado Hot 100 de Billboard el año pasado. Es decir, en 1985... llega al número 1 el álbum que contiene dicha canción. Ahí comenzó todo. Después en el 2012 se hizo una versión, ingresó a listas y el año pasado fue un verdadero fenómeno al estar incluida en la serie Netflix. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Es Kate Bush, Running Up That Hill, A Deal With God. Yeah.

en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. De los 90 en Estrellas de Medianoche.

break of my stride. I'm running and I won't touch ground. Oh no, I've got to keep on moving. You're on a roll and now you play last. The road behind was rocky, but now you're feeling cocky. You look at me and you see your past. Is that the reason why you're running so fast? And she said, ain't nothing but a break of my stride. Canción de Matthew Wilder, un tema de los 80, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Break My Stride. Un pop de